Te doy la bienvenida a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, de bicis, de ciclocross, de gravel, de mountain bike y de todo aquello que tiene que ver con el mundo de las dos ruedas que tanto nos apasiona y tanto nos gusta. Yo soy Borja y junto a mi mujer Chris llevamos a buen puerto esta empresa, esta marca familiar que es Mocker.com, que es la marca de ropa para ciclistas exigentes que solo quieren molar por encima de ganar carreras. Te voy a pedir disculpas antes de empezar porque hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy tenemos una entrevista a un tío con mucha carisma, a un tipo, a un superclase, a un crack, que es Ángel Madrazo, le tenemos en el podcast. Y también tengo que pedirle disculpas a él por y las gracias, por supuesto, por la brasa que le he dado. Madre mía, con la aplicación, con todo, con el tema para grabar, con el audio. Ostras, desde aquí Ángel, gracias y disculpa. Y a ti que estás escuchando, también te mando disculpas porque va a ser un capítulo y una entrevista un poco distinta a cómo la estuvimos haciendo en los últimos episodios, pero que por supuesto te va a gustar, que está llena de valor, llena de gran contenido de este fenómeno y este crack que es Ángel. Y sin más, te dejo con ella. No sin antes recordarte que ya tenemos la nueva colección de calcetines y de ropa de invierno subida a la web y que incluso, bueno, pues puedes aprovechar para tenerlo debajo del árbol estas Navidades, hablar con Santa y con los Reyes y seguro, seguro que les encantará. Bueno, vamos a arrancar la entrevista. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Iba a preguntarte lo primero de todo por esta nueva modalidad en la que te estamos viendo competir, en la que te estamos viendo tomar parte, que es el ciclocross. ¿Qué pasa con el ciclocross? ¿Cómo lo ves? ¿Te mola? ¿Te pica? ¿Crees que, oye, en un futuro cuando digas, oye, pues la carretera ya, pues yo qué sé, llega el momento de retirarse como cualquier otro ciclista profesional? ¿Crees que puede ser el ciclocross ahí como el plan B para decir, oye, voy a seguir, voy a apostar por ello, me gusta, me lo paso bien y creo que puede haber recorrido? ¿Cómo lo ves? Hola a todos, muchas gracias también a vosotros por entrevistarme. Sí, bueno, es la primera vez, es el primer año que hago ciclocross. La verdad que lo hago como tema de preparación para la temporada 2023, que creo que me va a venir muy bien. Aparte de coger bastante más habilidad con la bicicleta, también la explosividad, el arranca, para, eso me va a venir muy bien. Y luego también otro es el tema de que lo hago por disfrutar, ¿no? Lo hago sin ver el resultado, me da igual. Pero sí que salgo a hacerlo lo mejor posible, pero el resultado es lo de menos. La verdad que es una disciplina que me gusta muchísimo y porque en un futuro no dedicarme más plenamente a ello. Bueno, realmente ha sido en los últimos años el tema del ciclocross y bueno, el mountain bike, ¿no? Entre los ciclistas profesionales de carretera se está viendo más. O sea, se está viendo cómo les está picando el gusanillo, cómo pues Van Aert, Pidcock, incluso Van der Poel le dan a todo, pero escucha que le dan a todo a un nivel que son superestrellas. Es decir, pueden ganarte un mundial de gravel como una Copa del Mundo de ciclocross o una etapa de yo qué sé, de Dauphiné-Libéré, Alpe d'Huez o yo qué sé, macho, hasta las canicas. O sea, es que ganan a todo. ¿Tú esto crees que esto es extrapolable al resto de ciclistas profesionales? ¿Crees que se está viendo cada vez más que no solo hay que entrenar o centrarse quizá en la bici de carretera, sino que además otras disciplinas ayudan y bueno, y aportan, ¿no? Algún skill, alguna actitud, alguna habilidad para, bueno, para vuestro día a día y vuestro núcleo duro, que es el ciclismo de carretera, ¿no? Van der Poel, Pidcock y Van Aert son superestrellas tanto en el mundo del ciclocross como del mountain bike, ¿no? Son top mundial tanto en carretera como en mountain bike como en ciclocross, ¿no? Ellos, bueno, ellos sí que tienen la calidad suficiente para las tres disciplinas siempre estar entre los mejores. Y bueno, ellos tres seguramente que desde muy pequeñitos han hecho estas disciplinas, las tres, ciclocross, carretera y mountain bike, y por eso aparte se les da muy bien, ¿no? La verdad que cuando les ves a ellos es impresionante, ¿no? Cómo se manejan por el barro, cómo manejan la bicicleta, la verdad que envidia sana de ellos de su forma de manejar una bicicleta. Bueno, Ángel, además es que tienes la gran suerte de que estás en el equipo o de que compartís equipo con uno de los referentes, y lo puedo decir alto y claro, en mayúsculas y con neones, si quieres, alumbrado y con fosforito lo puedo poner, referente mundial del ciclocross, que es español, que es Felipe Orts. En el BH, ostras, tenéis, es como, joder, alguno me va a tirar los trastos a la cabeza, pero ojito, estamos hablando de pues oye, el Pidcock o el Wout Van Aert o el Van der Poel español. Realmente yo llevo compitiendo en ciclocross toda mi vida, llevo desde los 12 años en ciclocross, y nunca nadie en la historia, nunca nadie en la historia, repito, ha conseguido en ciclocross lo que ha conseguido Felipe, ni a nivel de resultados, ni a nivel de proyección. Es muy joven, además, ojo que es muy joven y le queda mucho tiempo todavía. Y escucha que yo ya le he visto rodar en cabeza en una Copa del Mundo, ya le he visto hacer entre los cinco primeros en carreras en Bélgica. Ojito con esto, porque no estamos hablando de carreras donde, bueno, llego allí, miro a ver qué pasa, pim pam pum, llego, monto los tubulares, salgo, corro y hago podium. No, escucha, estás hablando en Bélgica y en Holanda y en países donde el ciclocross es el deporte rey, ni fútbol, ni baloncesto, ni absolutamente nada, ciclocross. Y tenemos un español, como es Felipe Orts, que está en el top, top, o sea, está en la crema. ¿Qué me cuentas de esto, Ángel? Bueno, además, yo creo que, siguiendo un poco con el tema, ¿no? Creo que a nivel de categorías inferiores es vital también, ¿no? Que hagan ciclocross, mountain bike, carretera, es decir, que sean lo más polivalentes posibles los ciclistas. Sí, mi equipo, o aparte de mi equipo, en España tenemos la suerte de tener a Felipe Orts, uno de los mejores, ya está entre los de 10 o 15 mejores del mundo, ¿no? Eso para nuestro país es muy complicado. Y no solo eso, sino que él está abriendo mucho más también el ciclocross para que chavales desde escuelas a amateur puedan se enganchen a esta disciplina, ¿no? Porque es maravillosa. Yo creo que es muy bueno que desde las categorías de escuelas practicasen tanto ciclocross como mountain bike como carretera, porque no solo es por diversión, sino les van a dar un manejo de la bicicleta que, bueno, pues yo desde pequeño solo hice carretera, no tenía la suerte de haber conocido este mundo, ¿no? El ciclocross o por qué no conocer también el de mountain bike, ¿no? Creo que es lo que está haciendo Felipe es súper importante y se lo agradecemos todos y mira, yo tengo la suerte de que está en mi equipo. Y te ves ya en un futuro como, bueno, pues volviendo a, o empezando, por así decirlo, mejor dicho, al ciclocross, pero de una manera mucho más seria, de una manera más profesional, enfocándote quizá de lleno la temporada de ciclocross y, quién sabe, mountain bike. Bueno, el tiempo lo dirá si el día de mañana hago ciclocross o mountain bike, ¿no? Sí que son disciplinas, ahora me tengo que dedicar plenamente a la carretera, ¿no? Pero sí que en un futuro, bueno, pues sí que si se podría, pues sí que me gustaría hacer ciclocross y mountain bike más en serio, ¿no? Pero sobre todo mountain bike hablo en tema maratón, ¿eh? Eso de rally es más complicado para mí. Bueno, Ángel, y cuéntanos, ¿cómo empezaste a montar en bici? ¿Cómo fueron esas primeras pedaladas? Creo que empecé, no sé, eran 10 o 11 años, fue en Alevín de primero, en el Club Ciclista Besaya. Todo, bueno, pues mi padre hacía cicloturismo y a través de ahí, pues yo no hacía ningún deporte, ¿no? A mí la verdad es que me gustaba correr, fútbol, cualquier cosa relacionada diferente al ciclismo, ¿no? Y bueno, pues lo probé y la verdad es que de primeras no me enganché, ¿no? No fue un amor a primera vista, sino, bueno, yo iba allí a las carreras, iba a entrenar, iba conociendo gente, pero en ningún momento sin pensar en nada de más allá. Y a partir de me lo empecé a tomar más en serio la categoría, bueno, pues juvenil de segundo, de primero, bueno, segundo, primero. Y cuando ya pasé a amateur, ya sí que es verdad que ahí me daba 4 años o 5 años de vida. Y bueno, pues aposté fuerte y en 2 años conseguí hacer dos buenas temporadas y que el conjunto CAI Depar, lo que es actualmente Movistar, pues me fichara durante 5 temporadas. En los últimos capítulos entrevistamos también a un paisano tuyo, a Fran Ventós, y nos contaba que había comenzado su carrera profesional en el Saunier Duval de Machín. Tú empezaste también en lo que fue la evolución de aquel Saunier Duval, el Scott. ¿Cómo recuerdas tu primer día de concentración cuando te entregan la bici, la ropa, etcétera? Bueno, mi época de Saunier Duval fueron 2 años, los años de sub-23, Y tengo un gran, gran, gran recuerdo de aquella época de amateur, de conocer gente nueva, sobre todo ya salías sobre todo a otras comunidades autónomas y bueno, ibas a otras carreras. Para mí era, aparte de que me lo tomaba más en serio, también era una forma de pasarlo bien, conocer gente y nada, y desde aquello tengo muchos amigos y una gran experiencia que otros años en Sauna Duval. Bueno, también corriste en CaixaBank de Parma y Movistar Team. Vaya equipazos, ¿no? Sí, cuando pasé a CaixaBank de Par, bueno, estaba primero mis 2 años en amateur. Fue un año complicado porque el Saunier Dual se quedó sin patrocinio. Estuvieron bastante tiempo en el aire que el equipo igual no salía a la carretera en 2009. Y bueno, en ese momento de impasse, pues me vino Eusebio Unzué para recalar en el equipo CaixaBank de Par, y la verdad que bueno, pues qué vamos a decir de CaixaBank de Par o Movistar, el equipazo, ¿no? Cuando aquello estaba Valverde, Purito, Rigoberto Urán, Cristo Moró, Rubén Plaza, Iván Gutiérrez, Pablo Lastras, bueno, Marcio Bruseguín, Giovanni Visconti, o sea que coincidió con grandísimos corredores y grandísimas personas, y bueno, la verdad que fueron 5 años maravillosos para mí. Aunque yo ya sé la historia, cuéntanos y cuéntales a todos los oyentes por qué te llaman el Gorrión. Bueno, pues el tema del gorrión viene por mi padre, ¿no? Él estaba, bueno, pues él era cicloturista y con un grupo de amigos que tenía aquí que salían todos los sábados y todos los domingos y bueno, pues le llamaban el águila de Cazoña, ¿no? Cazoña es un barrio de Santander y bueno, pues a través de allí, pues no sé, al tiempo pues yo se lo contaría a algún amigo mío en Cazoña, en el barrio. Y a partir de ahí alguno pues dijo, pues vas a ser el gorrión de Cazoña. Y a partir de ahí pues poco a poco pues me quedé con el gorrión. Uno de tus momentos estelares, sin duda, fue la victoria de la etapa de la Vuelta a España en Javalambre 2019. ¿Cómo viviste esos últimos metros con toda la gente ahí animando, aplaudiendo? Ostras, un sueño hecho realidad, ¿no? Mi victoria en Javalambre pues fue algo maravilloso, ¿no? Sí que es verdad que bueno, pues no te das cuenta o sobre todo cuando van pasando las horas de haber ganado, ¿no? Sobre todo cuando vas leyendo las noticias, te metes después en Marca o en As o en Prociclestas o cualquier en el diario Montañés o cosas así en el periódico, tú vas leyendo las noticias y ves que fue una auténtica revolución lo que conseguí, ¿no? Aquel día tan importante, tanto para el equipo como para mí, fue algo muy importante, ¿no? A través de ahí, pues fue algo. El equipo Burgos BH, pues cogimos mucha fuerza y no solo por la victoria, ¿no? Ya llevaba el maillot de la montaña, que lo llevé durante 2 semanas, y entonces la repercusión que le hicimos al equipo durante esa vuelta a España fue increíble. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, patrocinado por Mocker.com. Yo desde fuera el conjunto, el equipo BH Burgos, veo que, o sea, lo aprecio y se nota, ¿no? Que os lleváis realmente bien, que sois una gran familia, pero ¿quién es el que se encarga de poner la música a bloque para despertar a los demás compañeros? Creo que a Jesse Boll lo has despertado unos cuantos días, ¿eh? Yo soy una persona que, entre comillas, bueno, soy un madrugador, ¿no? La verdad que soy de despertar muy pronto y bueno, siempre tenemos algunas bromas o lo que sea, ¿no? Pero no, siempre hay muy buen ambiente en el equipo, lo pasamos muy bien y lo disfrutamos. Y luego, bueno, pues depende de las carreras, casi siempre te juntas con los mismos, ¿no? Porque, bueno, ya te conoces, ya saben tus manías, tus cosas que te gustan, que no, y bueno, pasas mucho tiempo fuera de casa y contra mejor estés, tanto uno como otro en las habitaciones, pues muchísimo mejor. Bueno, Ángel, y al final yo siempre tengo la misma duda. ¿Cuánto entrena un ciclista profesional de media? Bueno, pues no lo sé cuánto será la media realmente, ¿no? Porque si cuentas, a veces no solo es el entreno de la bicicleta, ¿no? Hay veces, hay que sumar también muchas veces el gimnasio o las sesiones de estiramientos, de core, o sea que no sé, pero bueno, si igual te diría entre 3 y media y 4 horas y media, ¿no? Una media. Sí que hay días de fondo que son 6, 7 horas o días de 1 hora y media que son los días más suaves, ¿no? Pero luego sí que hay días que estás en 3 horas y media, 3, ¿no? Es obvio que al final, si corréis un montón de carreras fuera durante el año, un calendario muy amplio, viajáis mucho, ¿no? ¿Cuántos días de media viaja un ciclista? ¿Pasáis mucho tiempo fuera de casa? Bueno, la verdad que sí, pasamos muchísimo tiempo fuera, ¿no? Hay veces que, bueno, pues igual sí que te pasas una gira de estas de 15 o 20 días fuera de casa, pero bueno, luego cuando vuelves, pues también coges todo con más ganas, con más ilusión. Por eso soy de los que piensan que hay que disfrutar cada momento de la vida, ¿no? Estés donde estés, hacerlo lo mejor posible. Y cuando estés con la familia, aprovechar el máximo tiempo, porque muchas veces estás fuera. Ahora es época de yo pasar mucho tiempo en casa hasta que empiece la temporada. Entonces tengo que pasar el máximo tiempo con mi mujer, con mis hijos, con mi familia. Entonces, amigos, ¿no? Que muchas veces no estás, ¿no? Hay muchas veces que temporada no haces cosas diferentes, ¿no? Como irte a comer con los amigos o una buena cena o lo que sea, ¿no? Cosas diferentes que luego durante la temporada pues no lo puedes hacer tan habitualmente. Oye, pregunta obligada. ¿Te dejan llevar la Play cuando viajas? ¿O no, no lo ves? No lo ves. O sea, igual tienes que pasarte una Nintendo Switch, que es más portable, ¿no? Más ligera de llevar. No, la Play nunca la llevamos o yo en este caso nunca la llevo a las carreras. Sí que la llevo a alguna concentración de altitud o para jugar y pasar un tiempo ese que tienes tiempo muerto, pues bueno, un poquito para desconectar también viene bien. Y la Nintendo Switch estos sí que son mis hijos los que les gusta más y nada, también hay juegos con el móvil que hay veces que estás en un aeropuerto y la verdad que se te pasa todo más rápido. ¿Y qué crees? ¿Que es más difícil ser profesional ahora o antes? ¿O hace, yo qué sé, 10 años, 15 años? Bueno, lo de ser ciclista profesional, yo creo que cada época tiene lo suyo y siempre es complicado. No se puede decir que ahora es más complicado que antes, ni antes era más complicado que ahora, ¿no? En cada época tiene lo suyo y ya está, ¿no? Ahora sí que es verdad que echo de menos, sobre todo en España, aparte más carreras. Creo que no hay, sobre todo para las comunidades autónomas, mejor visión o para una comunidad autónoma que una carrera ciclista por etapas o unas clásicas. Creo que cuando se ve, ¿no? Cuando tú pones la Vuelta a España y te están enfocando con el helicóptero lo que hay en alrededor, si el río, la mar, las montañas, la ciudad, creo que no hay mejor escaparate que un evento deportivo como el ciclismo. Para enseñar una comunidad autónoma. Creo que las comunidades autónomas deberían apostar por nuestro deporte. Si tuvieras que irte de vacaciones con un ciclista del pelotón, ¿con quién sería? Yo creo que sin duda me iría con Rigo a un crucero de 1 o 2 semanas por el Caribe. Fijo, es mi pareja ideal. Un crucero hice hace varios años con Jesús Ezquerra, pero fue una coincidencia que nos vimos ahí metidos en el barco las dos parejas y nada, fue una de las mejores vacaciones que he tenido y volvería a repetir con ese compañero de vacaciones, con Ezquerra. Bueno, y cuéntame, ¿dónde arrancará esa temporada de carretera? ¿De dónde arranco la temporada? Pues bueno, esta semana tenemos una mini concentración con el equipo y veremos qué pasa, ¿no? Ahí nos irán diciendo más o menos dónde vamos a ir, para un lado, para otro, y no sé. ¿Y qué espero del 2023? Pues bueno, espero que me siga manteniendo la salud, que no tenga caídas y bueno, lo demás ya lo pongo yo. Acabáis de fichar, de hecho, a dos cántabros, ¿no? Para 2023. Antonio Angulo, Miguel Ángel Fernández, contigo y con Herrada sois cuatro cántabros. O sea, menuda piña y menuda grupeta para entrenar en casa. Lo cierto es que para Cantabria es espectacular, ¿no? Contar con tantos y tan buenos ciclistas profesionales. Al final es como Asturias, somos regiones pequeñitas, pero, ostras, pero le pegamos duro, ¿eh? Bueno, sí, ahora vamos a ser cuatro cántabros: Chava Angulo, Miguel Ángel Fernández, Ezquerra y yo, ¿no? La verdad que para Cantabria, una comunidad autónoma, tener cuatro profesionales en el Burgos, luego está Iván Cobo en el Quer, Álvaro Trueba, también está Pablo Alonso, y espero no dejarme alguno más. Creo que es muy, muy importante que una comunidad autónoma de 500.000 habitantes, vamos a ser, siempre estamos manteniendo que somos más de 6, 7 o 8 profesionales. Creo que es súper importante, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿Te animas a una de MTB? Igual vamos juntos a alguna. ¿Cómo lo ves? Y con el tema del mountain bike, pues la verdad que es una cosa que sí me gusta, ¿no? Me gusta muchísimo el mountain bike, una disciplina que probé, que lo hago bastante en invierno, hay veces que en temporada también. Sobre todo hay muchos días que llueve y en vez de salir con la carretera me meto directamente al monte y entonces, bueno, pues lo compagino. La verdad que el mountain bike, pero sí que es verdad que me gustan las cosas que no sean muy técnicas. ¿Y qué opinas del gravel, ahora que está tan de moda? ¿Tú crees que se afianzará como una moda pasajera, como por ejemplo fueron las fat bike? O bueno, es que al final en sitios como Cantabria y Asturias tenemos muy complicado conseguir senderos de kilómetros y kilómetros para disfrutar de esta bici. ¿La has probado? ¿Te ves bien con ella? Bueno, pues el tema del gravel sí que está entrando fuerte, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Creo que a día de hoy es complicado porque también necesitamos que el que hace gravel también necesita vivir de ello, ¿no? Para poder dedicarse 100%. O los equipos de carretera o mountain bike también puedan apostar por sus corredores que hagan gravel, ¿no? En tema de publicidad o no sé cómo debería ser, ¿no? Pero bueno, creo que es una nueva disciplina que está entrando fuerte y que bueno, que ¿por qué no yo también probarlo o esta temporada o la siguiente? Sí que también es otra cosa que me gustaría. Y a nivel, y ya por último, Ángel, por cerrar la entrevista, a nivel de componentes, ¿cuál crees que ha sido el mayor avance del ciclismo, de los componentes y del sector en los últimos años? Bueno, no sé cuál será el mayor avance, ¿no? Yo cuando pasé, bueno, pues creo recordar que tengo lo mismo que tengo ahora, pero igual más avanzado, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé con la rueda Power Tag. Bueno, pues ahora sí que es verdad que se llevan las bielas mucho mejor. Bueno, sí que es verdad también el cambio electrónico, ¿no? Ese creo que ha sido un avance muy, muy, muy importante, el cambio electrónico en las manetas, ¿no? Sobre todo para los días de frío, que se nota muchísimo. Hay muchas veces que antiguamente, pues cuando estabas en una carrera, igual no cambiabas muchas veces y subías un repecho, un puerto por no cambiar porque tenías las manos congeladas y te costaba mucho más cambiar, ¿no? Entonces no cambiabas como ahora. Ahora solo das un poquito con el botón y ya está, ¿no? También mira, una cosa muy importante también es la ropa, ¿no? La ropa en tema de invierno ha evolucionado muchísimo. Con ropa de nosotros que estamos en el norte y cuando viene la lluvia y el frío, pues tener buena ropa es muy, muy importante y creo que eso ha evolucionado un montón el tema de la ropa. Te diría que es una de las cosas que más ha podido evolucionar, ¿eh? Bueno, Ángel, hoy ha sido un placer. Te mando un abrazo enorme. La verdad que se agradece muchísimo y te agradezco personalmente muchísimo el tiempo, las molestias y toda la brasa que te he dado para grabar la entrevista. Te envío un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo y a ti que nos escuchas, te deseo una feliz Navidad. Espero que tengas un muy buen 2023. Como siempre, seguiremos aquí, seguiremos en Ciclismo Serio, patrocinado por Mocker.com y seguiremos haciendo las cosas, como bien sabes, despacito, con buena letra, desde Asturias para el mundo, con un montón de novedades para el próximo año, no solo a nivel de colección, a nivel de marca, sino a nivel de podcast también, de contenido, de entrevistas en el blog. Y ya te adelanto que va a haber un bombazo, noticia es exclusivísima y vamos, de primer orden, y es que a partir de enero de 2023 vamos a lanzar un club, un Mocker Factory Team, en el que te podrás sacar la licencia, te podrás, vamos a decir, federar, estés donde estés en España, va a ser un club, y bueno, pues si no tienes equipo y te apetece estar dentro del Mocker Factory Racing o Mocker Factory Team, no tengo pensado todavía el nombre, ya sabes que eres invitadísimo a nuestra casa y nos hará especial ilusión. Lo dicho, te mando un abrazo enorme, nos puedes encontrar en nuestra página web, en todas las redes sociales y te deseo una feliz Navidad y un feliz año 2023. Nos vemos el año que viene. Chao, chao.